tal? Buenas tardes, es viernes y me da mucho gusto saludarlos. Sobrevivimos esta semana, terminamos esas transmisiones de Open Mic. Yo creo que de una manera bastante exitosa. Estamos ya con este último día y tenemos un tema. Regresamos a los temas que son un poquitamente más, no sé si catalogarlos como banales, pero que son un poco más sencillos. Tuvimos ya dos episodios dedicados a la Ariel, ya tuvimos participación del público, que es lo que más me gusto me ha dado. Y quiero mencionarles que recuerden que ustedes pueden mandar sus comentarios en las distintas redes en donde estamos, en Facebook o en el mismo YouTube o en Periscope, y desde ahí pues los comentarios estarán apareciendo. Ahora van a aparecer en otra pantalla, déjenme ver si la podemos poner por aquí, y bueno, sus comentarios estarán apareciendo aquí al lado conforme vayan apareciendo, y si no están apareciendo pues no van a aparecer y pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero bueno. Y bueno, del tema del cual vamos a hablar el día de hoy es, podría parecer como de obviedad, pero yo creo que es importante en relación a cómo se están manejando actualmente los medios, ¿no? O sea, los medios de comunicación, los medios de información, y concretamente el acceso que nosotros tenemos a el entretenimiento a través de estas distintas herramientas y concretamente el cine. La pregunta es, ¿ustedes desde qué medio prefieren disfrutarlo? Bueno, el cine propiamente se debe disfrutar en el cine, ¿no? O es lo que uno quisiera creer. Pero sin embargo, ya tenemos acceso a distintas herramientas. De hecho, ahorita estaba desconectando mi tableta, que pues si no tienes chance, ahí te la avientas. Tú puedes ver una película en el camión, en el avión. Puedes verla inclusive en el celular, ahí pegado con un holster, con un holder en el metro o en el camión inclusive. Si ustedes tienen una muy buena pantalla, pues de repente puede ser más placentero ver una película ahí que tal vez ir al cine aguantando a otras personas que estén ahí de agregados culturales que no quieren estar escuchando. Y de repente pues hay películas que es más fácil, es como en cierta medida como el 3D, y hay películas, yo siempre he insistido, que te recuerdan que el cine es una experiencia. Nolan es el que está muy clavado en hacer eso. Todo lo que se hace en IMAX, pues lo ideal es precisamente verlo en pantalla. Quentin Tarantino hizo por ejemplo una película, la de Los Ocho Más Odiados, la cual gracias a la textura del celuloide, no era tanto el formato del tamaño de cuadro, el formato IMAX, sino concretamente se aprovechaba más la textura de color, los rojos se veían más vivos en ese tipo de celuloide, en ese tipo de cinta, y pues es algo que se iba a perder si ustedes si ustedes veían esa película en un formato casero, ¿no? Entonces pues eran algunos de esos detalles. Pero bueno, para apoyar este punto o para preguntarles concretamente a ustedes qué tal, cuál es el esquema que ustedes prefieren, pues lanzamos una encuestita hace como unas 3 horas. Es nada más como para hacer una especie de sampling. Y bueno, ahí tenemos en qué formato prefieren ver las películas. Respondan la encuesta, o si prefieren, mándenos en video su respuesta. Y aquí tienen las instrucciones. Las instrucciones iban concretamente al post que tenemos aquí del episodio, de este episodio en particular. Y hay acceso a una carpeta compartida en la cual ustedes pueden subir su video. Y pues ya, si es pertinente, si está bien hecho o si están de buen ver, lo podremos transmitir nosotros en público en este medio. Pero bueno, el tema del día, que es de lo que estamos hablando, ¿cuál es el formato medio en que prefieren ver películas? En el cine, en la cineteca, en algún cineclub, exhibiciones al aire libre, en su casita, en un Blu-ray, en un DVD, en streaming, en sala de espera del doctor, en su celular, como los animales. Ay, hijo, es que son algunos muy bestias. Y bueno, concretamente la encuesta, tenemos nada más 20 votos, pero creo que nos ayuda a tener alguna especie de medición. No es la más completa, pero aquí no pretendemos ser algún medio completamente fidedigno. Y dice que el 70% prefiere verla en sala de cine, 20% en su casa, ya sea en un Blu-ray o en un DVD, y el 10% en su celular en el metro. Efectivamente, hay personas que prefieren verlo así. No, no es cierto, probablemente sea algún bot, como Not Dan Campos, que ahí estuvo haciendo pruebas con las encuestas. Y hay gente que no hay gente que diga que solo prefiere ver TV. Nuevamente, esta es una encuesta que no es nada confiable, lo sé porque yo la puse. Pero pues nos ayuda a tener alguna especie de análisis o de comprensión sobre las preferencias que puede tener uno como audiencia, ¿no? Pero bueno, eso es a nivel personal. Yo creo que es parte de la experiencia. Como ya mencionaba, hay películas que se deben de ver en el cine. Lo relacionaba con el 3D. Yo he visto películas, por ejemplo, del 3D, donde el 3D se daba una especie de situación más sensorial. Y, por ejemplo, estoy tratando de acordarme, porque es una que vi en Guadalajara. Ahorita déjenme busco el dato. Entonces, en lo que busco el dato, ustedes pueden mandar sus comentarios. En Facebook no tenemos comentarios, tenemos algunos likes por ahí. En Twitter y en Periscope no nos está llegando nada, pero pues recuerden que aquí los estamos escuchando. Y lo que estoy buscando es una película que vi en el Festival de Guadalajara de hace 2 años, en el cual Vimos una película, de hecho, tanto Mariana Mijares, un saludo, un besote para ella, y yo, que estaba en 3D de un director que es conocido y que ha hecho otra película. Ah, ya me acordé el nombre del director. Y ahora voy a buscar el nombre de la película. Qué bien, estamos haciéndolo todo aquí en vivo, para que vean que no tengo nada preparado. Beam Benders, efectivamente. Pina es una película que a muchos les gustó precisamente por el juego del 3D. Y después de esa película él sacó otra, que son Los Hermosos Días de Aranjuez. Y concretamente, ¿qué es lo que ocurre con esta película? Déjenme, voy a buscar el tráiler, ya que estamos en este ánimo de buscar información, porque estamos improvisando esto. No se preocupen, todo se arregla en post. Y esta película concretamente estaba planteada como más bien una obra de teatro. Está escrita por el mismo Wim Wenders. Y después, está basada precisamente en el guión para teatro de Peter Handke. No sé si esté utilizando el nombre correcto. Y lo interesante del caso es que como está planteada para teatro, pues es como película mexicana de esas en las cuales todo ocurre dentro de una sola... dentro de una sola locación, porque no tenemos presupuesto, fórmula canana, que sé que les puedo decir yo. Pero en esta película, parte de las razones por las que se hizo en 3D es porque toda la acción ocurre, y ahora les voy a compartir parte del tráiler, precisamente en una terraza, afuera de una casa de campo. Y bueno, en el interior tenemos a un escritor y tienes los duelos personales que tiene este escritor sobre una historia en el cual hay dos personas, que son los que estamos viendo ahorita, que están teniendo esta discusión afuera, ¿no? Y sobre eso es toda la historia. Entonces, ¿por qué hacerlo en 3D? Ahí están viendo el juego con los árboles, por ejemplo, con el escenario. Si lo más importante es el diálogo que tienen ellos dos y las fantasías que tienen, y a final de cuentas son los personajes que están ahí propiamente, pues ahí hay un detalle. El director precisamente quería que se trasladara como el ambiente que tú no puedes tener en el teatro. Entonces, el aire, el viento que tenemos en esta película es otro personaje y te ayuda a entender el mood de la discusión. Es lo que nos platicaba, de hecho, el productor, que tuvimos la oportunidad de platicar con él después de la función. Y nos platicaba, bueno, esa es la justificación del 3D, era algo que era como que un poco difícil de vender porque no tienes espectacularidad. Recordemos que para muchos el 3D son las cosas que te avientan así a la pantalla, y yo creo que es una de las formas más terribles en las cuales se puede tratar de utilizar el 3D. Lo ideal es que sea como una ventana que te invita a sumergirte en un mundo. Y curiosamente, en juego de encuadres, como ahorita lo vimos a través de la puerta, es algo que se veía muy atractivo. Sin embargo, el juego de la película pues como que no le ayudaba mucho. Y bueno, Wenders en Pina hizo un excelente trabajo con el juego de las dimensiones, y en esta película pues como que no quedaba. Pero bueno, es una experiencia. Esto, si ustedes se ponen a verlo en tableta o en un celular, pues desde luego les va a transferir, fíjense, ahí está Nick Cave, les va a transferir muchísimo menos emociones. Películas que utilizan el IMAX, Avengers, de los estrenos recientes, por mucho que la quieran satanizar porque le quita pantallas al cine nacional, pues resulta que pues es para verse en cine. Esa, honestamente, es por los efectos visuales y especiales, pues lo ideal es verla ahí. Bueno, es uno de los ejemplos en los cuales mencionábamos acerca de las, ¿cómo se dice?, de lo que es la experiencia. Saludos, en YouTube ya se incorporó Laura Berbejo. De hecho, ahí están los comentarios aquí al ladito, Lau. Ahí se puede ver el historial de lo que tenemos ahorita. Juan Espíritu nos dice que mucho depende de la película, concuerdo completamente, o tal vez del género. Por ejemplo, la de Ex Machina no tuvo problema de verla en su casa, pero la de Aniquilación le hubiera gustado verla en pantalla grande por los efectos. Y son del mismo director, de Alex Garland. A mí me hubiera encantado ver Ex Machina, y tengo una historia ligeramente al respecto, porque como cuando se anunció que nos iban a lanzar en cines aquí, yo estaba viendo, pues igual nos juntábamos unos cuates que somos fans de la ciencia ficción y rentamos una sala de cine, llevamos el Blu-ray, porque ya estaba en ese momento en venta el Blu-ray, y pues que nos la proyecten, ¿no? Pues vamos a pagar por la renta de la sala y vemos la película. Después me fue enterando, gracias a conversaciones con amigos de distribución, que se iba a lanzar efectivamente en México con pocas copias, pero la distribuidora que lo iba a traer es muy pequeña y hace la exhibición itinerante. Y pues ahí hay un detalle, al momento en el cual ellos ya la iban a lanzar, resulta que Cinepolis Click ya había adquirido los derechos para distribuirla en su plataforma, y dijeron, ¿sabes qué? Cinepolis, de entrada, aunque nos eche la mano para la exhibición, porque pues estamos distribuyendo esta película, ellos ya la tienen en su plataforma digital, el poco público que estaba interesado en verla probablemente ya vaya a acudir más fácil ahí que a verla en el cine. Y ese es el caso concretamente de Ex Machina. De hecho, eso lo mencionamos, creo que cuando participé con Tom Merritt en DTN, es acerca del manejo de distribución, pero bueno. Laura Berbejo nos dice, oye, se subió un comentario, ¿sí se vio? Efectivamente, ahí está, ahí lo estamos viendo, ahí, Lau. Saludos al buen Saúl que nos está mandando directamente desde lugares más paradisíacos. Y bueno, tenemos, no me van a creer, pero tenemos un comentario que nos hicieron favor de mandar en video. Un saludo a Edith. Ella vamos a ver qué es lo que nos dice con este tema y con este respecto. Hola, Dan. Bueno, pues como cinéfila definitivamente prefiero ir a una sala de cine donde pues puedes ver una película que está hecha para cine en el cine, definitivamente. Y muchos te dirán muchos pros de eso. Sin embargo, creo que hoy en día aplica más ver las películas desde tu casa, donde ya tienes un sistema de audio bien, o bueno, al menos vas acumulando un buen sistema de audio, una buena televisión, un buen lugar para ver películas y disfrutarlas ahí. Debido sobre todo a que ya no tienes tantos traslados a otros lugares, eso te ahorra tiempo y ya puedes disfrutar no solo una, sino hasta 3 o 4 películas al día, digo, si quieres. Es mucho más cómodo ya verlas en la casa, por justo todo eso, también por dinero, precio sobre todo. Y pues ya, creo que ahorita es la opción, ver películas ya sea en Blu-rays o bajadas del internet. Pero bueno, creo que ahora ya es como muchos preferimos ver el cine en estos días. Y bueno, ahí tenemos el comentario de Edith y una ciclista que estuvo ahí pasando. Qué bueno que no arriesgó su vida, que nos estuvo mandando sus comentarios. Y bueno, el buen Saúl nos manda algunas preguntas. El dato no me acuerdo, sí recuerdo que lo investigué, pero la neta soy bien olvidadizo, ya saben. ¿Cuánto cuesta rentar una sala de cine? De bote pronto, nuevamente no me acuerdo, pero era como que el cálculo era una sala, digamos, de X número de personas, porque así es como te lo presentaban. Básicamente con que tú garantizaras la mitad de las butacas vendidas, ya con eso te la rentaban. Entonces pues era como que algo ni tan tan exagerado. Por ejemplo, se pudo haber rentado en un cine que no fuera tan amplio, tan grande, por ejemplo, no sé, voy a inventar unos Cinemex Insurgentes, que son butacas del tipo premium, en el cual las salas son como de 36 personas. Ahí con que hubiéramos llenado, y si hubiéramos podido incluso llenar la sala con los camaradas, con los conocidos, pues con que hubiéramos metido 20 personas, pues ya ahí pues no salía. Y por la experiencia de tener la sala, no me hagan mucho caso. Esto pues lo estuve tratando de averiguar en su momento, y de hecho lo he estado tratando de averiguar para ver para cuando tengamos el Festival Internacional con Churros y Palomitas próximamente. Pero bueno, luego voy a tratar de averiguarte el dato bien concreto, Saúl. Entonces hay una disculpa por no plantearlo. Estamos a punto de terminar estas transmisiones. Déjenme revisar nada más si tenemos comentarios en Facebook. No, en Facebook creo que nada más mi mamá me está viendo, lo cual es raro porque mi mamá no usa internet. En Twitter no tenemos comentarios. Y bueno, en YouTube ustedes ya vieron, ya son parte de la conversación y están en esta parte de aquí. Bueno, les menciono nada más un par de datos ya para terminar. Recuerden que la próxima semana tenemos episodio de Netflix and Chill. Dentro de 2 semanas vamos a estar con Mark Russell. Lau, tú que nos estás viendo, es el escritor de los Flintstones, del cómic de los Picapiedras y de Snagglepuss Chronicles, Exit Stage Left. Dos cómics que son brutales. Y aparte es una persona que es increíblemente brillante, este cuate como escritor. De hecho, no me la van a creer, voy a salir ligeramente y regreso. Ya vieron de qué color es mi cama, demonios. Pero antes de eso, este escritor, el buen Mark Russell, escribió 2 libros, concretamente, que adquirí y me llegaron el día de hoy y que la neta empecé ahorita a leerlos y se los recomiendo un chorro. Uno de ellos es este que tenemos aquí, que es Dios está decepcionado de ti, que es básicamente su reinterpretación de la Biblia, porque pues la Biblia tiene como que mucho choro y poca narrativa en particular. Está bien padre el formato, si se fijan está así como librito sagrado, tiene hasta su separador y todo, como libro de rezos. Y en las ilustraciones está precisamente Shannon Wheeler. Ella ha trabajado muchísimo con voy a buscar aquí precisamente en los créditos para que me aparezca. En publicaciones estadounidenses, si se me fue el nombre, donde siempre aparecen creo que es el New York algo. Regáñenme porque honestamente estoy muy, muy mal en el manejo de los nombres. Pero lo interesante del caso es que, bueno, es una reinterpretación precisamente de la Biblia con dibujitos. O sea, es más texto, pero tiene sus monitos. Y están bien divertidos los libros. Entonces, desde la misma dedicación que tenemos al principio, está muy padre. Porque dice, por ejemplo, Mark le quiere agradecer a Kala Allen, a Sarah Undead y a su grupo de escritores anónimos y a Nora Robertson, sin quienes este libro no pudo haber ocurrido. Shannon le quiere agradecer a su estrella de la suerte por no haber sido golpeada por un relámpago. su mamá también agradece eso. Y también le agradece a Patricia, quien sobrevivió a un golpe de un relámpago, y a Richard Rani, Austin Barkley, Max Anteolonio. Y finalmente, gracias a Mark por dejarle ser parte de este asombroso proyecto. Espera que no los vayan a asesinar por haber hecho estos libros. No es parodia en mal plan, honestamente está súper divertido. Porque honestamente es una reinterpretación bien padre, y es que donde uno lo esté leyendo se encuentra con cuestiones que son divertidas. Nuevamente, desde el principio del... voy a mencionar rápidamente un parte del inicio, nada más como una especie de teaser. Y es que, bueno, básicamente pues yo soy una persona muy, muy solitaria, ¿no? Entonces, como estaba muy solitario, decidió crear algo, ¿no? Y bueno, Dios creó a la raza humana como sus mascotas, y como cualquier propietario de mascotas que tiene su primera mascota, decidió empezar desde con algo muy pequeño y controlable. O sea, creó a dos personas, que son Adán y Eva. Pero pues como suele ocurrir como con los bebés lagartos, demostraron ser unas mascotas no muy agradables, así que pues pensó en tirarlas por el drenaje, donde se propagarían hasta que el drenaje estuviera todo lleno y atascado con humanos salvajes, haciendo ruidos, fornicando y adorando a falsos ídolos. Así que Dios volvió a, pues básicamente a drenar todo, y en esta ocasión con un diluvio. Y bueno, son algunos de estos comentarios. Otro libro que está precisamente el mismo autor, y es la secuela, Apocrypha No. Son algunas de las recomendaciones que tenemos. Y ya con esto prácticamente me despido, nada más leyendo el último comentario. Laura Berbejo nos dice que ella vio La Gran Belleza en celular, pero sí la vio en pantalla después. Pantalla, pero esos servicios de streaming y las plataformas de internet han ayudado sobre todo porque, ahí tenemos una pausa dramática, han ayudado sobre todo porque... ¿Por qué, Lau? ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos esperando el comentario, Lau, y con eso ya nos despedimos básicamente de la transmisión. Porque en ver a clásicos del cine que ya no quieres ver en el cine, no las pelan. Por cierto, nos recomiendo un videoclub llamado Amores, que tiene un gran catálogo, y es un videoclub con DVDs y palomitas. Como con DVDs, como salvajes, yo prefiero los Blu-rays, que de hecho también ahí tiene que ver, porque ayer lo platicamos con el buen Jaime. Muchas películas mexicanas no se pueden encontrar en Blu-ray, porque la calidad que tienen para el máster es de DVD. Y bueno, ya terminamos con esto el reporte. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues nos estaremos viendo la siguiente semana con Open Mic. Desde luego pueden mandarnos sus comentarios, y ya ven que aquí ya están hasta en una pantalla mucho más grande de la que yo tengo para mí. Yo me despido, soy Dan Campos, gracias por acompañarnos, y van los créditos de salida.